Canta y brilla en el prado cri-cri, y la araña en el estanque cuacuá, le contesta el bonón chui-chui-chui, y el patico.